Jesús siempre estaba abierto para escuchar la voz del Padre y a veces el Padre le comunicaba su mensaje a través de la naturaleza, las maravillosas auroras y crepúsculos sobre las colinas de Galilea. Le hablaban a Jesús del cálido amor del Padre a sus criaturas. Jesús utilizó esta intuición cuando enseñó a sus discípulos que tenían que amar también a sus enemigos, porque Dios hace que el sol salga lo mismo sobre buenos y malos. Los vientos que soplaban del desierto le hablaban a Jesús de los misteriosos movimientos de Dios en el mundo. Jesús dijo: el viento sopla hacia donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Jesús creció en el campo mientras observaba cómo maduraba la mies, pensaba en el gran deseo que tenía su Padre de reunir consigo a todo el pueblo. Jesús utilizó esta imagen cuando enseñó a sus discípulos cómo habían de extender su mensaje. Les dijo: observen los campos clareando ya para la cosecha. También la mies es mucha, pero los obreros pocos. Siguiendo el ejemplo de Jesús, siempre que puedo salir a caminar por el campo, trato de experimentar que toda la naturaleza alaba a Dios. De mi parte pongo el deseo de unirme con el caminar, la respiración, la serenidad, deteniendo todo para rendirle culto junto a la armonía del viento, los campos sembrados, los pájaros que cantan y todo lo que circunda ese ambiente oracional de la creación. También intento hacerlo en la ciudad, al caminar, tratando que cada pisada, cada latido del corazón sea un decirle al Señor que lo glorifico. Me uno a la alabanza de un sonido distinto al del campo, pero que está lleno del movimiento de la gente que circula. Pienso que todos podemos hacer de nuestros espacios verdaderos templos que rindan el culto que Dios se merece. Así, de esa manera, partiendo de darle a Él lo que le corresponde, estaremos en orden para vivir todas las cosas con equilibrio. Sin querer, no puede suceder que nos aceleremos, asustemos, enojemos o lo que sea, pero inmediatamente que lo percibamos, estamos llamados a retornar al momento presente para vivir en esa presencia divina que nos arropa. Cuando nos vamos ejercitando en esto, vivir se convierte en un júbilo. Ya no permitiremos que cualquier cosa nos robe la paz y sembraremos en los demás una serenidad especial, que es una gran obra de misericordia de este tiempo. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.